Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Muy buenas tardes, mis queridos románticos. Bienvenidos a la segunda temporada de Poesía eres tú. Es todo un placer teneros aquí conmigo. ¡Qué feliz soy! You look at me, babe, I wanna catch on fire. Y como dice Lady Gaga, amantes en la noche, poetas intentando escribir. No sabemos cómo rimar, pero lo intentamos. Caminante no hay camino. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Estás escuchando Poesía eres tú? Con Sofía Valencia en Onda Terral. Pues lo dicho, bienvenidos a este Poesía eres tú, de la segunda temporada en Onda Terral. Y ya os he dejado una pequeña pincelada del autor del cual vamos a hablar y conocer un poquito más en este programa. Como no, es Antonio Machado. Antonio Machado Ruiz, Sevilla el 26 de julio del 1875 y murió el 22 de febrero del 1939. Fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Su obra inicial, de corte modernista, como la de su hermano Manuel, evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación de la existencia por otra. Una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Los temas en la poesía de Machado son la inquietud por el sentido de la existencia, que fue un hombre reflexivo y se plasma en varios temas fundamentales como es el tiempo, la muerte, Dios, y que siempre, como trasfondo de sus poemas, están presentes también los sentimientos de la soledad, la tristeza o la angustia. A Machado le inspiró la poética de Rubén Darío, aunque más acusada en los primeros años, es una influencia constante en el tiempo. Ah. Algunas de las mejores obras de Antonio Machado son Campos de Castilla, Soledades, Galerías y otros poemas, Proverbios y Cantares y La Tierra de Álvar González, entre muchos otros, claro está, que cautivarán tu corazón. Recomendamos con los ojos cerrados cualquier escrito de este increíble ilustre de la literatura española. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. A continuación, vamos a escuchar en la voz de Trinidad Merino una poesía de Antonio Machado. Anoche cuando dormía, de Antonio Machado. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, y una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Como ya sabéis, me encanta que me enviéis poesías recitadas vuestras para incluirlas en el programa de Poesía Eres Tú. Comenzamos con Ada, Ada San Marco, y su poema titulado Léeme. Hola, soy Ada San Marco. Y quiero compartir este poema titulado Léeme para el programa Poesía Eres Tú. Y por supuesto dar las gracias a Sofía Valencia por este maravilloso espacio. El poema dice así. Léeme una y otra vez. Léeme la mano que grita cuánto necesita de tu calor mi noche gélida. Traduce este tatuaje mudo que chorrea lágrimas de asfalto gris y callejones sin salida. Tú no sabes, pero en secreto inconfesable, entre líneas torcidas, he grabado tu nombre a mi vida. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ada, por compartir tus poemas con nosotros aquí en Poesía Eres Tú. Seguimos con otro. En este caso, lo recita Maribel Pérez. Hola, soy Maribel de Santiago de Compostela. Mi cuenta de Instagram es maribel.perez.voz. Gracias, Sofía Valencia, por darme voz en tu programa Poesía Eres Tú. Dime cómo te sale. ¿Qué hago con mi corazón? Con el lugar que era solo tuyo. ¿Dónde olvido los recuerdos para que no me persigan, para que no me hagan daño, para vivir en paz mi vida? ¿Qué hago con los cristales que se han quedado clavados? ¿Dónde guardo tus ausencias y el cuidado no entregado? Caí tanto y tan profundo que ninguna luz me llegaba. Agité brazos y grité, pero fue tan grande tu silencio que en mi alma y en mi mente quedaste desdibujada. Hoy continúo respirando, llevando como único atuendo mi cariño, tu recuerdo y un harapo remendado a modo de inútil corazón. Deja que pueda verte. Dime sin pero que no siempre nadie al menos. Déjame verte. Que no merezco estar juzgando otro querer por tus desprecios, verte en otras caras, en otras palabras. ¿Os parece si vamos con otro recitado, esta vez de la voz de Hugo? Hola a todos, mi nombre es Hugo Sánchez, soy escritor de poesía y hoy os vengo a traer una poesía llamada Sin etiquetas, que está dentro de mi nuevo libro Estuvimos tan presentes. Para todos vosotros, Sin etiquetas. Esta es la historia de un amigo donde siempre en su vida pasa por la etapa de que le etiqueten por su manera de ser, pero él siempre ha mantenido su postura cuando aquellos le han señalado por lo que no es. Él puede ser la mejor persona que puede estar ahí para darte los buenos consejos en uno de esos días donde todo está al revés. Él puede estar a favor o en contra de lo que digan de él, pero la intimidad de su vida, solo los más cercanos sabemos dónde él se ha abierto con nosotros, donde sabe que el baúl de los secretos no se abrirá, si él no lo considera oportuno en algún momento radical. Estoy hablando de su identidad sexual. De esa de que si no les das el gusto a los que te señalan o aceptas sus críticas por darles algo de lo que tengan que hablar, ya que no se sienten felices consigo mismos jamás. Siempre él ha pasado por esta complicidad, ya que hasta gente de su entorno familiar siente que la han tomado con él, por no darles explicaciones de lo que ellos creen pensar. Y ahí estamos, hablando de una situación tan den porque a día de hoy creen que buscas que te puedan elogiar. Este mundo donde siempre vivimos con etiquetas donde no tenía que haberlas, donde la dicha tenía que quedar en constancia, mi vida es mía. Da igual si soy de un género o de otro, solo sé que me quiero sentir feliz lejos de vosotros. Pero él quiere escapar tan lejos donde nadie le conociera, donde nadie le criticara por cómo es su manera, donde él pueda decir ahora me encuentro en un nuevo lugar sin etiquetas. ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Hola, soy Carlos Bardem y este es un saludo muy, muy afectuoso a todos los oyentes de Poesía Eres Tú, el maravilloso programa de Sofía Valencia. Besos. Deep in my heart, there's a fire. ¿Sabías que los estudios y Antonio Machado no se llevaban muy bien y que contrajo matrimonio en Francia con una joven de 13 años? La Iglesia Católica persiguió a su abuelo, pues él divulgaba las ideas de Charles Darwin, mientras que por otro lado, el padre de Antonio Machado se le consideró uno de los primeros folcloristas de España. Por otro lado, hubo una mujer que se quiso ganar su corazón a toda costa. Incluso logró por unos años hacer que éste se sintiera feliz, dedicándole algunas obras. Sin embargo, no se sabe si sus intenciones eran del todo reales, pues se dice que ella usó sus encantos para poder sacar de Antonio Machado el talento que tanto ella buscaba, ya que era poetisa. Antonio Machado pasaba sus ratos con amistades que también eran grandes pilares de la literatura española, tales como Juan Ramón Jiménez o García Lorca o hasta el mismísimo Miguel de Unamuno. La Real Academia Española lo eligió como uno de los más prestigiosos miembros. Sin embargo, Machado, por alguna extraña razón, nunca quiso ir a aceptar el título, pues en esa época él estaba establecido en Segovia. Nunca se entendió por qué no fue a Madrid a tomar su gran título de renombre. ¿Estás escuchando Poesía eres tú? De Sofía Valencia en Onda Terral. Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Seguimos con nuestros poetas colaboradores que me han enviado sus recitados en privado. Si quieres participar en Poesía eres tú, ya sabes, ponte en contacto conmigo a través de Instagram en la cuenta de arroba Sofía Valencia Escritora. Pagarte por tanto amarme, perdón. Quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Soy Leslie Tovar. Mi cuenta en Instagram es arroba cátedra de poesía. Les voy a recitar Amanecer en Madrid, de mi autoría. Encontré Madrid un motivo para escribirte. Un amanecer aquí te bastó para exhibirte. Son ráfagas de viento que me llegan en un instante. Mil libros en los estantes no te dicen lo que siento. De belleza incomparable, tus mujeres en la calle, madrileñas deseables, la soltura de sus talles. El olor de los placeres, su aroma dejan al pasar, con sus encantos, estas mujeres que provoca enamorar. ¿Cuántas cosas me hablan de ti al pasar por tus veredas, anchas avenidas de Madrid y angostas calles que aún te quedan? Un ambiente metropolitano se respira por doquier. Las plazas, los parques y los gitanos me dicen: tienes que volver. Y volveré, ciudad de gran resiedumbre, castiza como ninguna, y que una rosa te alumbre bajo la luz de la luna. Perdón, no sé si me alcancé la vida para siempre ser el calor que calme tus... Muchas gracias, Leslie, por traernos una poesía que habla de Madrid. Y como no, la siguiente canción va dedicada a todos los madrileños y a ti, Alba. El barrio. Me voy para Madrid. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid, y sin remordimiento, como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa, tú la sal, yo la ola. Mojamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y trepa por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Más curiosidades de Antonio Machado. Sabéis que fue republicano. Sus ideologías políticas siempre fueron de izquierdas, siempre a favor de la República. Un dato muy interesante que debe de ser nombrado es que Antonio Machado era el escritor más joven que representaba su generación. Su muerte fue el 22 de febrero de 1939. Su muerte se debió a una neumonía. ¿Sabíais que Antonio Machado odiaba Francia? Porque contrajo matrimonio en Francia con una mujer joven de 13 años llamada Leonor Izquierdo. Sin embargo, no duró mucho, pues la muerte se la arrebató, provocando que Antonio Machado odiara Francia. Pues muchos especulan que allí fue donde ocurrió todo y que le trae recuerdos amargos. Antonio Machado tiene una vasta cantidad de obras literarias, sobre todo en el área de los poemas. Contó con innumerables razones para colocarse como pilar de la literatura española. Pero no importa dónde te encuentres ni tu lenguaje, alguna vez llegaste a escuchar este verso tan poético y hermoso que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Soy Maica Perales, os dejo esta poesía para el programa de Sofía Valencia, Poesía eres tú. Gracias. Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste. Y ahora pides que regrese como ¿Dónde estás, amor perdido? Mi corazón te necesita, no escucho mis latidos. No sé quién soy, no sé por qué me engaño. Intento volver a amar, sé que te haré daño. Tu sonrisa me enloquece, tu voz me llena el alma, tus palabras son mi vida, ¿cómo dejar de verte? Este juego me tiene loco, intento no pensar, te busco poco a poco, ¿cómo dejar atrás el dolor que le provoco? Lágrimas en mi pecho, cada día al escucharte, me arrancas el corazón cuando hablas de dejarme. Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa. Es muy tarde para oír que te arrepientes. Voy a olvidarte, voy a borrarte. Ya no pierdo más. Gracias, Maica, como siempre, poetisa de Girona, que rima todos sus versos. Es un auténtico placer tener poetas como tú. Gracias. Orillas del Duero, de Antonio Machado. Se ha asomado una cigüeña en lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserío solitario. Ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas, los crudos soplos de infierno. Es una tibia mañana, el sol calienta un poco la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos, casi azules, primavera, se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece, más que joven, adolescente. Entre las hierbas, alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca, belleza del campo apenas florido y mística primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. Sabéis que tenéis el chat de Onda Terral para decir lo que queráis. Os leo y os contesto. Y como no, hemos acabado el primer programa de la segunda temporada de Poesía eres tú. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Y como siempre digo, todo lo que llega acaba y todo lo que acaba pues vuelve a comenzar. Entonces os espero la semana que viene, como siempre, a las 8 de la tarde, aquí en Onda Terral, con un nuevo programa que ya estoy preparando. Ha sido de verdad un verdadero placer teneros de nuevo aquí en la segunda temporada. Vosotros sois Poesía eres tú. Si quieres volver a escuchar este programa de hoy, lo tienes en redifusión el domingo a las 7:30 de la tarde. Y si quieres escucharlo a cualquier hora y en cualquier lugar, ya sabes, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Nos vemos